Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Veinticuatro horas, Radio Nacional de España, Antonio Delgado. Y 13 minutos, una hora menos en Canarias. El momento de entender mejor lo que está pasando, la hora del análisis en 24 horas. Gobernar es el arte de navegar lo imprevisto. Cuando las cosas pasan según planeado, basta con seguir el guión, con leer los discursos que preparan los asesores, con hacerlo razonable, con tomar las decisiones que estaban planeadas. Pero en la política, como en la vida real, las cosas rara vez salen según lo esperado. Y en ocasiones, algo que nadie esperaba cambia totalmente el escenario, y ahí es donde el gobernante, el que tiene poder, se la juega de verdad. Entonces es cuando sus virtudes, si las tiene, el carisma, el instinto, la sangre fría, se ponen a prueba. Lo imprevisto es la piedra de toque de su grandeza o de su miseria. No es que todos tengan que ser como Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, pero antes o después cualquier político va a tener que lidiar con lo que no esperaba. ¿Quién nos iba a decir hace 2 o 3 meses que hoy en España casi solo se iba a hablar de un extraño virus aparecido en un perdido mercado de una lejana provincia de China? Vamos a hablar de eso y de algún otro asunto. Ya están aquí para ayudarnos Álvaro Nieto, codirector de Voz Populi. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y Carlos Santos, periodista, director del programa musical Entre Dos Luces, el programa musical de las madrugadas de Radio Nacional. Carlos, buenas noches. Buenas noches. La última hora sobre el coronavirus, que es lo que estaba diciendo implícitamente, seguro que lo han descubierto cuando hablaba de lo imprevisto, es que se suspenden las fiestas de las Fallas. Lo está anunciando el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En cuanto tengamos algún detalle más, porque lo está haciendo en una comparecencia pública, se lo daremos. Pero esa es la última hora. La penúltima es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de mantener una reunión por videoconferencia con el resto de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, ha comparecido en su primera rueda de prensa desde que la crisis del coronavirus se ha vuelto virulenta en España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Una expresión que no parafrasea estrictamente a Winston Churchill, pero quizás sí al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuando dijo en 2012 que se haría lo necesario para salvar al proyecto del euro, cuando mucha gente pensaba que el euro estaba abocado al fracaso. Durante esa rueda de prensa, Sánchez ha repetido la misma idea con variaciones. Y también ha dejado una advertencia. Dice que el problema del coronavirus en España no va a desaparecer de la noche a la mañana, que nos esperan semanas difíciles. Que vamos a tener por delante pues semanas difíciles, pero que el gobierno de España, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, donde sea y cuando sea, para superar cuanto antes esta crisis de salud pública, que lógicamente tiene una incidencia económica y también en el día a día y en los hábitos del conjunto de la ciudadanía. De hecho, Sánchez ha anunciado también, sin precisarlas del todo, ayudas a las familias, por ejemplo, reducciones de jornada laboral para que los padres puedan hacerse cargo de los niños en esos territorios donde se han suspendido las clases, también ayudas a las empresas afectadas, líneas de crédito para pymes, flexibilidad laboral, medidas que se supone se van a plasmar negro sobre blanco en términos concretos el jueves, una vez el gobierno haya consultado con los actores sociales. Os pregunto, e insisto en que a nosotros lo que nos interesa hoy sobre todo es el análisis político de la gestión, si ya tocaba que Sánchez hiciera una comparecencia como esta, si llega tarde, si os ha parecido convincente, ¿cómo la habéis visto, Álvaro? Bueno, yo creo que llega excesivamente tarde, porque le hemos echado mucho de menos durante las últimas semanas. Es verdad que él ha recordado hoy varias veces que es que le había dejado la dirección de la crisis a los técnicos y a los científicos y a los especialistas y que por eso no daba la cara. pero me parece que el presidente del gobierno ha tardado demasiado en salir. Y además, creo que la comparecencia de hoy supone un punto de inflexión en la política de comunicación del gobierno y en la manera en que el gobierno se ha enfrentado a este virus, porque hasta ahora todo eran palabras de cautela, de moderación, de tranquilidad, y hoy de repente nos merendamos con una rueda de prensa en donde se nos habla de emergencia sanitaria, se nos anticipan semanas muy duras, se da por hecho que la economía se va al garete y se anuncia un plan de choque que veremos en qué consiste. O sea, que yo creo que aquí hay un punto de inflexión clarísimo que a lo mejor debería ser haber sido más gradual, porque no puede ser que todo cambie de la noche a la mañana. Y me gustaría subrayar que medio gobierno estuvo en la manifestación del 8 de marzo, el domingo por la noche, cuando en realidad ya había una crisis sanitaria. Y no puede ser que en 48 horas, porque han pasado solo 48 horas, de repente cambie todo. Pero bueno. Luego vamos desgranando también esa controversia sobre el 8 de marzo. Carlos. Bueno, hoy es un día para opinar poco, informar mucho y alarmar lo menos posible. Yo sigo pensando que cualquier cautela, cualquier llamada a la prudencia y cualquier llamada a no alarmar más de la cuenta es perfectamente compatible con dar una información sobre lo que va ocurriendo. Y lo que va ocurriendo, evidentemente, no está ocurriendo solo en España. Yo echo de menos, creo que lo dije el primer día, en el minuto cero de este asunto, dije que esto es una prueba para el poder político, pero no para el nuestro. Esta prueba se está produciendo en todo el mundo en un momento en el que la buena parte de los gobiernos de Europa, por ejemplo, están cogidos con alfileres. Pactos complicadísimos, pactos dificilísimos, etapas largas de desgobierno en algunos países, no solo en el nuestro, en unos cuantos países. Por ejemplo, Italia ha superado malamente esa prueba. Nosotros la estamos superando evidentemente mejor. Yo echo a faltar, insisto, desde el minuto cero, una escala de mando clara, pero entre la Organización Mundial de la Salud y el último ayuntamiento de Europa, pasando naturalmente por los gobiernos nacionales y pasando por una Unión Europea que, como es costumbre, está reaccionando. Ahí yo lo veo claro, no creo que el gobierno español haya reaccionado tarde, pero sí que la Unión Europea ha hecho de menos una mayor agilidad en una respuesta común, porque este es un problema que, es decir, los virus no entienden de fronteras, evidentemente, y la respuesta de la Unión Europea va despacio, como por cierto suele ser costumbre en esa institución tan burocratizada y con tan poca agilidad para la decisión política. Es el tempo habitual de la Unión Europea, eso es verdad. Volviendo a la cuestión nacional, ¿no? Que es sobre lo que os pedía la opinión, ¿no? Sobre la gestión de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno, en esa misma comparecencia, ha dicho que en estos momentos lo que esperan los ciudadanos es que haya unidad entre las fuerzas políticas. Este virus no discrimina en cuanto a género, opinión política, filiación, gobierno central, gobiernos autonómicos. Y creo que además la opinión pública lo que quiere, los ciudadanos lo que quieren es ver trabajar codo con codo al conjunto de los responsables políticos ante un desafío que, insisto, es grave, que vamos a tener por delante pues semanas difíciles. Dolors Montserrat es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, también ha sido ministra de Sanidad. Señora Montserrat, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué le parece la gestión que está haciendo hasta ahora el gobierno o Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus? Bueno, yo primero diría que el coronavirus no se frena con alarmismos ni con miedo, sino con mucha inteligencia, mucha responsabilidad, mucha coordinación y mucha información. Y he visto un gobierno de España que está llegando tarde, porque hemos visto cómo la pasada semana el gobierno de España estaba descoordinado entre el Ministerio de Sanidad y el de Trabajo. También hemos visto un gobierno de España que hoy en el Consejo de Ministros no ha presentado ninguna medida de apoyo a las familias, autónomos y a los empresarios, porque esto va a tener un impacto en la economía. Donde hemos visto que hoy en el Consejo de Ministros no ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que debe a las comunidades autónomas para justamente fortalecer el sistema sanitario, justamente para proteger al personal sanitario y de seguridad, justamente para poner en marcha una compra centralizada de material de protección, de diagnóstico y tratamiento, que estamos viendo cómo la Comunidad de Madrid ya está pidiendo al Ministerio de Sanidad pues esta compra centralizada para trajes de protección a los sanitarios. Y, por tanto, Europa lo está liderando y el Consejo de Europa ha tomado decisiones juntamente con la Comisión de un fondo de 25.000 millones de euros, donde sobre todo el primer punto es para investigar, necesitamos esta vacuna, y el segundo para hacer un gran apoyo económico y sanitario a todos los Estados miembros. Cuando el gobierno tendría que estar ya tomando medidas, soluciones sobre todo ante el impacto sanitario, el impacto social y el impacto económico. Dice usted que el gobierno... Yo siempre lo digo, es un alarmismo, ¿eh? O sea, necesitamos inteligencia, responsabilidad, coordinación e información. Y hemos visto, ¿eh?, como un gobierno el domingo animaba a salir a las calles y el mismo lunes, a cabo de 24 horas, decretaba una contención reforzada. Por lo tanto, el Partido Popular, ¿qué ha propuesto? Mano tendida al gobierno de España, a todos los españoles, proponiendo medidas tanto sanitarias como un plan de choque económico. Y el gobierno hoy en el Consejo de Ministros tenía una gran oportunidad para empezar a poner estas medidas a disposición del servicio sanitario y de las empresas autónomas, familias y trabajadores. Dice usted que el gobierno está llegando tarde, por entenderlo. Entiendo el argumento de que estaría llegando tarde en el plan económico, pero si nos ceñimos a la cuestión sanitaria, a las medidas de precaución, a las restricciones que ha ido adoptando durante las últimas semanas, es verdad que ha habido un giro a partir del lunes, que hoy mismo se han adoptado medidas nuevas, que implica, por ejemplo, la suspensión, la prohibición de los vuelos desde Italia, la suspensión de los viajes del Imserso, que ayer se dio un salto prohibiendo también o suspendiendo las clases en los territorios de riesgo. Pero ¿usted cree que esos escenarios, ese tipo de medidas, digamos a la italiana, para que nos entendamos, también tenía que haber sido adoptados antes? ¿Eso es lo que usted sugiere? No, yo lo que digo es que, primero, en España tenemos un gran sistema nacional de salud y tenemos unos grandes profesionales sanitarios. Y desde aquí les quiero dar las gracias por el gran trabajo que siempre hacen y que sobre todo hacen en momentos tan excepcionales como el que estamos viviendo. Pero lo que tenemos claro es que el gobierno es el que tiene que poner no solo las medidas de contención y prevención, que las estamos haciendo y se están cumpliendo. Y yo desde aquí animaría sobre todo a toda la ciudadanía a que nos responsabilicemos cada uno de nosotros de nuestra protección en la salud, aplicando las medidas de prevención y contención que cada día las administraciones sanitarias nos van indicando. Esto es muy importante para contener la propagación del virus. Por lo tanto, el primer objetivo es contener la propagación del virus. ¿Cómo? Pues que todos los ciudadanos sigamos, ¿no?, las medidas de prevención y contención que las administraciones sanitarias nos están indicando. Dos, las administraciones públicas tenemos el deber de poner soluciones ante el impacto sanitario, el impacto social y el impacto económico. En el impacto sanitario tenemos que fortalecer el sistema sanitario para proteger a la población más vulnerable, mayores, crónicos y enfermos, y sobre todo proteger al personal sanitario. Pero por ahí le preguntaba, sobre eso le preguntaba, señora Montserrat, ¿ahí cree que el gobierno lo está haciendo bien o mal? Pues necesitamos más medidas. Necesitamos que desbloquee los 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas tengan esta capacidad económica para fortalecer el sistema de sanidad. Necesitamos que ponga en marcha la compra centralizada a través del Ingesa para tener más material de protección, de diagnóstico y de tratamiento. Esto son medidas que el gobierno puede tomar y que hoy pensaba que en el Consejo de Ministros tomaría estas medidas, porque ha tomado medidas de contención y de prevención que las tenemos que seguir todos y así lo vamos a hacer. Pero el segundo punto es, tenemos que garantizar el pleno funcionamiento de nuestras plantillas, de los servicios de emergencia, urgencia primaria y de la atención domiciliaria, porque también tenemos que continuar atendiendo a las otras enfermedades. Por tanto, tenemos que disponer de todos los recursos necesarios económicos para fortalecer el sistema sanitario. ¿Cómo? Paguen a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que deben. El impacto económico, oiga, ya hay muchas empresas, ¿no?, que se están viendo perjudicadas, pues por tanto tenemos que ayudar a los trabajadores que no pierdan el empleo. Comprendo. Tenemos que ayudar a los autónomos, a los comerciantes, a los sectores turísticos, hostelero, de transportes, el industrial. ¿Cómo? No subiendo impuestos, sino reduciendo el impuesto de sociedades, aplazando el cobro del IVA, aplazando también las cotizaciones a la seguridad social a esos sectores que serán afectados para salvaguardar el empleo. Pues esas medidas no las hemos visto en el Consejo de Ministros de hoy. Comprendo esa crítica. Perdóneme que insista, porque usted ha sido ministra de Sanidad y el gobierno insiste mucho en que, cuando escuchamos al señor Illa, al actual ministro, hoy también Pedro Sánchez, en que cuando se compara lo que se ha hecho con Italia o lo que se ha hecho en Italia y lo que está haciendo el gobierno en España, ellos insisten en que tienen que ir paso a paso. Lo digo porque hay muchos análisis que dicen, a fin de cuentas, si vemos la evolución del contagio en España, se parece mucho a lo que ocurría en Italia hace un mes. ¿Por qué no hacemos ahora lo que está haciendo Italia ya? ¿Por qué no nos adelantamos para prevenirlo? Pero el gobierno insiste en que hay que ir gradualmente, porque si no el impacto económico podría ser mayor y que las medidas de alguna forma podrían ser contraproducentes. Usted, que ha estado, digamos, que conoce el paño, que ha sido ministra de Sanidad, ¿le parece que sobre ese punto el enfoque del gobierno es el correcto o que deberíamos estar aplicando medidas más drásticas ya? No, yo tengo muy claro que tenemos que seguir pues las evidencias científicas y lo que nos dice la sociedad científica y, por tanto, en cuanto a las medidas de contención y de prevención y, por tanto, hacer un llamamiento a la ciudadanía que desde la serenidad y la tranquilidad cada día todo el mundo haga caso, ¿no?, se responsabilice de forma individual de su salud, como haciendo caso todos y cada uno de nosotros de las medidas de prevención y contención, porque así vamos a conseguir pues contener la propagación del virus. Lo han conseguido en el este asiático, que nos llevan, ¿no?, por desgracia, ¿no?, más tiempo, ¿no?, en el coronavirus y por tanto ya están conteniendo la propagación. ¿Por qué? Porque bueno, porque justamente han hecho medidas de prevención y contención y la población pues, ¿no?, se ha responsabilizado en el cumplimiento de esa prevención y contención, y esto España lo estamos haciendo bien. Nosotros lo que reclamamos, el Partido Popular, desde el primer momento hemos sido leales al gobierno y a todos los ciudadanos españoles y en la defensa de nuestra salud pública, y hemos propuesto medidas de apoyo económica y también medidas de fortalecimiento de nuestro sistema sanitario. Tenemos que proteger a nuestro personal sanitario y de seguridad, están haciendo una gran labor y por tanto no les puede no faltar ningún tipo de material. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Pues muy fácil, desbloqueemos los 2.500 millones de euros para las comunidades autónomas, pongamos en marcha la compra centralizada de Ingesa para material de protección, de diagnóstico, de tratamiento. Tanto hay medidas que tendríamos que haberlas ya aplicado, entiendo, en este Consejo de Ministros. Comprendo. Y también todo el tema de las medidas de impacto económico. Porque yo ahora ya estoy hablando de reforzar, ¿no?, para salvaguardar el funcionamiento de las plantillas sanitarias, para salvaguardar el servicio de emergencias, urgencias y primarias, pues tenemos que reforzar con todos los recursos económicos necesarios. Comprendo. La Unión Europea hoy lo ha hecho, ha puesto a disposición para fortalecer los sistemas sanitarios y para un plan de choque económico de 25.000 millones de euros. Esto es lo que también tenía que haber hecho el gobierno y lo que espero y exijo que haga el gobierno. Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Por cierto, señora Montserrat, he leído que el señor Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, se ha puesto en cuarentena porque ha estado en Italia. Así es. Así es como lo tenemos que hacer todos, ¿no? Seguir las medidas de prevención y contención, porque así vamos a lograr, estoy convencidísima, de sobre todo contener la propagación. Y por tanto saldremos adelante. Pero eso sí, inteligencia, mucha responsabilidad y mucha coordinación. Y la responsabilidad es del gobierno de España. Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ex ministra de Sanidad. Muchísimas gracias por haber atendido a Radio Nacional de España esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Enseguida os doy la palabra a Carlos y Álvaro, pero antes vámonos a Valencia, como prometíamos. Allí está Pura Gómez. Pura, buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno de la Generalitat, ¿no? Anuncia la suspensión, el aplazamiento, no sé cuál es el término, de las fallas. Efectivamente, acaban de comunicarlo, se aplazan las fallas hasta una fecha que mejore la situación sanitaria, según lo acaba de anunciar el presidente de la Generalitat tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Coordinación frente al coronavirus, que ha estado reunida durante toda la tarde. El gobierno valenciano ha seguido la sugerencia del Ministerio de Sanidad de evitar eventos con afluencia masiva de personas. Recordamos que en las fallas se reciben 2 millones de personas en la Valencia y más de 100.000 falleros desfilan por las calles de la ciudad durante las fiestas que se iban a celebrar desde el próximo fin de semana, en que comienza la gran semana fallera, hasta el día 19 de marzo con la crema de las fallas. Bueno, pues así lo acaba de comunicar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En estos momentos, de lo que se trata fundamentalmente es de minimizar los elementos de riesgo para el contagio, como son las aglomeraciones humanas o los desplazamientos masivos de personas procedentes de otras zonas más afectadas. Como ha sucedido en otros eventos, como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana. Como decimos, bueno, pues por esta crisis del coronavirus también se han aplazado las fiestas de la Magdalena de Castellón, que iban a comenzar también el próximo fin de semana. Ximo Puig ha pedido evitar el alarmismo y el contagio del miedo. Aplazar significa cambiar a otra fecha, pero supongo que Ximo Puig no ha dado ninguna fecha posible o probable de cuándo se podrían celebrar las fallas. No se han dado fechas, se ha dicho que se va a esperar a que mejore la situación sanitaria, pero de momento no se ha dado ninguna fecha concreta. Pura Gómez, desde Valencia, muchas gracias, Pura. Venga, un saludo. Recordemos que hay también preguntas, de momento preguntas, sobre qué ocurrirá en otro de los grandes acontecimientos de la primavera en España, que es la Semana Santa, en particular en Andalucía, aunque no solo en Andalucía. Volviendo a la gestión política del problema, insisto que es lo que me importa de vosotros. A fin de cuentas, con expertos virólogos hablamos, hemos hablado con los expertos de la distribución comercial que nos decían, por ejemplo, es una tontería que esté habiendo agobios en algunos hipermercados porque no hay ningún problema de abastecimiento. Todo eso lo sabemos, pero en la gestión política, Sánchez pedía hoy unidad a los partidos para hacer frente a la crisis. Hemos escuchado a Bulós Montserrat, dice, el gobierno está llegando tarde. Álvaro. Sí, lo decía yo antes, el gobierno lógicamente ha llegado muy tarde y sobre todo, como decía, hoy ha cambiado el paso. Es evidente que hoy el gobierno, no sé si ha tomado conciencia de la gravedad de la situación o ya era consciente de la gravedad de la situación y ha elegido comunicarlo hoy, que también es otra posibilidad. Por eso yo critico muy duramente lo sucedido el domingo en Madrid, entre otras ciudades de España, porque había 120.000 personas manifestándose por las calles, entre ellas varias ministras con guantes de látex puestos. Es decir, si las ministras iban con guantes de látex a la manifestación, sería porque alguna conciencia de gravedad tenían. Y por tanto, me parece una irresponsabilidad mayúscula que esa manifestación tuviera lugar a sabiendas de que se estaba propagando el virus. Dicho lo cual, yo tampoco es que sea partidario de alarmar excesivamente a la población y, de hecho, la comparecencia hoy de Sánchez, aunque la agradezco y creo que llega tarde, tampoco creo que sea la solución, porque creo que sería mejor un punto intermedio entre no hacer nada y expandir el pánico. Más que nada porque si no luego pasa lo que estabas comentando tú, que se desabastecen los supermercados, que la gente entra en una psicosis colectiva. Y creo sinceramente que, por ejemplo, la medida de cerrar los colegios, yo no sé hasta qué punto es acertada o no, eso lo tendrán que decir los expertos, pero claro, cuando tú cierras los colegios estás tomando decisiones en cascada, puesto que automáticamente los padres tienen que dejar de trabajar y hay un montón de cosas que dejan de funcionar, entre otras probablemente el transporte y un montón de elementos relacionados con todo esto. Entonces, en fin, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, pero me temo que el gobierno ha pegado un volantazo. Entonces, quizás habría que explicar un poco mejor a qué se debe que de repente esté acelerando cuando hasta ahora echaba el freno. Bueno, yo creo que la conciencia de gravedad de este asunto la tiene todo el mundo desde hace ya bastantes días, y desde luego el gobierno, que ha ido informando puntualmente a través de unos mecanismos que hace unos días aquí mismo en esta tertulia aplaudíamos, porque nos parecía que la persona que estaba haciendo de portavoz era un experto, que lo estaba haciendo en términos muy, muy ecuánimos y muy convincentes, por otra parte, pero la gravedad ha ido subiendo del problema de un día para otro. ¿En qué momento exacto han saltado las cifras? Bueno, pues han saltado en las últimas horas, en los últimos días han pegado un salto muy notable. Yo no tengo información exhaustiva, entre otras cosas porque nadie la puede tener porque circula muy deprisa. Entiendo que sí la tienen los especialistas que están gestionando esta crisis y que están asesorando a la autoridad política, y ahí incluyo a todas las autoridades políticas en todos los distintos estamentos, tanto en la Unión Europea como en esa comunidad valenciana que acaba de tomar una decisión, como en esos ayuntamientos que están pidiendo que. Es decir, hay especialistas ahí por medio. Yo creo que los del gobierno de momento se han ganado el respeto de la población, pero las cifras están subiendo muy deprisa. Esto es un hecho. Las cifras de personas infectadas están subiendo muy deprisa. Están pegando un salto. Se aproximan a las que hace no demasiados días pues había en Italia. No demasiados días. Entonces, claro, es normal que vayas teniendo el ten con ten de no alarmar más de la cuenta, porque hay que cuidar además los intereses económicos del país, como es natural, e incluso pues el bienestar de quienes mañana tenéis el problema de que vuestros hijos no van a ir al colegio. Todo eso es muy complicado, vamos, es que es muy, muy difícil acertar. Y a mí, con todos los respetos, cuando escuchábamos a la antigua ministra del PP emplear la expresión, es muy fácil. Se me ha despertado una sonrisa, ¿eh? Es muy fácil decir, es muy fácil cuando estás en la posición, no cuando estás gestionando una crisis de este calibre. Entonces, esto no se arregla en dos patas, como diría un político populista de la vieja escuela, ¿no? Esto no es muy fácil de gestionar para nadie. Y en la medida que nosotros somos, efectivamente, nos ganamos el sueldo como observadores de la actualidad política desde hace años, pero somos ciudadanos. Yo como ciudadano sí que confío y espero que no se aproveche más de la cuenta esta crisis para debilitar a un gobierno que ya por su naturaleza es débil. Y ya digo que le ocurre a muchos más gobiernos de Europa y eso nos perjudica a los ciudadanos. Completamente de acuerdo contigo, Carlos, pero sí que creo que había un elemento que para mí es decisivo a la hora de gestionar la crisis, y es que teníamos la experiencia previa de Italia. Es decir, Italia nos lleva un mes de delantera prácticamente, y se sabía exactamente la curva que había tenido Italia, tanto de contagiados como de fallecidos, y se veía cómo España estaba repitiendo el mismo patrón. Es decir, el gobierno podía prever desde hace semanas lo que iba a suceder en España. Por tanto, que iba a haber un repunte en esta misma semana en la que estamos. De hecho, ya te anticipo que habrá otro repunte más conforme se acerque el fin de semana, porque es lo que ha pasado en Italia. Es decir, eso ya se sabía. Entonces, lo que yo critico es el volantazo en la política de comunicación del gobierno, que de transmitir tranquilidad nos pasa a transmitir pánico. E insisto, yo me quedaría en un punto más bien intermedio, pero no me gusta el volantazo, y sobre todo después del 8M. Yo creo que en las últimas horas lo están haciendo todos los gobiernos de Europa. Creo que no es un tema de aquí. Macron ya lo hizo la semana pasada. Tengo la impresión Esta es la diferencia. Tengo la impresión de que no va de un día o de dos el tema de que se decida decisiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de espectáculos deportivos y demás que se están tomando de manera coordinada en Europa. Se sigue dando el asunto de la incoherencia, que mientras en Valencia se acaba de tomar una decisión sobre las fallas, estamos diciendo en Sevilla todavía no se sabe qué se va a decidir. No, peor parece todavía. Que estamos esperando que cambie el aire. Sí. Es decir, yo lamento que haya palos de ciego en esta crisis, pero los palos de ciego probablemente son inevitables. Insisto, probablemente son inevitables. Yo lo lamento, yo reclamo desde el minuto cero una escala de mando, desde el último ayuntamiento hasta la Organización Mundial de la Salud, porque desde el primer día sabemos que esta es una crisis de dimensiones globales, y aquí no se puede andar con bromas, ni con bromas de que se toman decisiones en distintos niveles de la administración contradictorias o diferentes, ni actitudes más o menos ejemplares también contradictorias, ni demás. pero vamos, no puedo poner la carga ni en el Gobierno de la Nación, ni en la Junta de Andalucía, ni en la Comunidad de... Porque claro, en este momento la oposición en la Junta de Andalucía está culpando, por así decirlo, al Gobierno de Andalucía. Los de Valencia, pues igual están diciendo que se tenía que haber decidido antes, salvo los que digan que todavía no se tenía que haber decidido, claro. Aquí todo el mundo está opinando y todo el mundo está también haciendo ejercicio de oportunismo. Y, sí, bueno, pero cuando hay un tema de salud pública por medio, a mí me parece que la prudencia es oportuna y también las decisiones ejemplares también lo son. Yo entiendo que estas decisiones que se están adoptando en las últimas horas están destinadas a evitar males mayores, ya que todo el mundo se tome en serio lo que está ocurriendo y no ocurra como ocurrió en Italia. Claro, que cuando le dicen se tienen que quedar en su casa, salieron corriendo a coger un tren. Dicho lo cual, yo no veo especial virulencia en la oposición criticando a Sánchez. O sea, seamos también en esto sinceros. Es decir, yo creo que aquí se comprende bastante bien que esto es una crisis inesperada, que por supuesto Sánchez no tiene la culpa del virus. Lo que pasa es que efectivamente Sánchez debería ser lo más sincero posible y haberlo sido desde el principio. Y probablemente él sabía de la gravedad desde hace más días. Solo una precisión, que antes ha salido en la conversación el asunto de unas ministras que llevaban guantes durante el 8M. Decir que en esas imágenes que se ven algunas ministras, en concreto la ministra de Educación, Isabel Celá, con unos guantes morados, el Ministerio de Educación sostiene que esos guantes los dieron al inicio de la marcha, que son indumentaria feminista y que no tenían fines profilácticos y que, de hecho, durante la marcha luego se los retiró. Son las precisiones que ha hecho el Ministerio de Educación y que, por lo tanto, no sería verdad que Celá fue a la marcha con esos guantes para protegerse de un posible contagio. 10:42, una hora menos en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Un asunto más de la crónica política, un tema que del que la semana pasada se habló muchísimo y que hoy, porque todo lo invade el coronavirus, ha quedado ocultado. De hecho, ha pasado prácticamente desapercibido. La mesa del Congreso no acepta crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito don Juan Carlos. El grupo de Unidas Podemos se ha quedado solo en ese órgano en su intento de abrir esa comisión de investigación. PSOE, PP y Vox se han opuesto argumentando que existe un informe de los letrados en el que se subraya la inviolabilidad del rey recogida en el artículo 56 de la Constitución y que por tanto esa comisión de investigación que iba a analizar las supuestas cuentas privadas que el rey tiene, los supuestos tejemanejes que desde esa cuenta se habrían hecho en Suiza a favor de su amiga íntima en aquellos entonces, Corina, y todo ese asunto que es materia de una investigación por parte de la Fiscalía Suiza, pues todo eso estaría, según ese informe de los letrados, recogido bajo la prerrogativa de inviolabilidad y que por lo tanto no ha lugar a una investigación en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. Eso es la razón que ha esgrimido PSOE, PP y Vox para oponerse. Unidas Podemos, como digo, el único que lo ha votado a favor. Gerardo Pisarello, el portavoz, el representante de Unidas Podemos en la mesa, no está del todo satisfecho con ese argumento. La verdad es que a nosotros nos parece que jurídicamente no estaba justificado, nos parece muy grave desde el punto de vista político, sobre todo porque en este caso quien estaba afectado es el ex jefe de Estado, es decir, un rey que es un rey emérito y que por lo tanto no es el rey actual y que ya no goza de ninguna de las prerrogativas que en este sentido establece la Constitución española. Perdón, sobre este asunto también quiero ser muy, muy preciso, muy objetivo, porque hay una información que es la que nosotros tenemos como Radio Nacional y podemos contar, y hay otra que la conocemos porque la han dado otros medios, pero nosotros no hemos contrastado. Insisto, lo recordábamos la semana pasada y lo recuerdo hoy. Lo que Radio Nacional sabe es que en Suiza la Fiscalía mantiene abierta una investigación por una donación que se da desde una cuenta a otra cuenta de Corina Larsen. También sabemos que el abogado de Corina Larsen argumenta que ese dinero procede del rey. Sería un regalo no pedido, imprevisto, que el rey le da por el cariño que habría tomado a Corina Larsen en aquellos años. A partir de ahí, lo que hemos leído, nosotros no lo tenemos contrastado, lo que hemos leído, creo que la fuente originaria es el periódico La Tribuna de Ginebra, La Tribuna de Genève en Suiza, es que la Fiscalía sospecha que esa donación, que ascendería a 65 millones de dólares, procede de una cuenta de Panamá a nombre de una fundación, detrás de la cual estaría un dinero que habría recibido el rey Juan Carlos, seguramente de Arabia Saudí. Pero todo eso son datos que Radio Nacional no tiene contrastados. A partir de ahí, la decisión política de hoy, que es rechazar una comisión de investigación en el Congreso, ¿qué os parece, Álvaro? A mí me parece muy mal. Yo creo que este tema merece ser investigado porque no solo hay muchos indicios que apuntan a que el rey emérito recibió una cantidad de dinero importante, que en realidad parece que está más cercana a los 100 millones de euros que a los 65, por parte de Arabia Saudí, por hacer gestiones respecto al ave a la Meca, sino porque además hay otra comisión ahí que está pululando relacionada con la venta del Banco Zaragozano, también muy, muy cuantiosa. Entonces, por tanto, yo creo que aquí es bueno, o hubiera sido bueno, que se investigase en sede parlamentaria, más que nada para aclarar exactamente en concepto de qué recibió el rey emérito ese dinero y si hay alguna irregularidad al respecto, por ejemplo, fiscal, porque evidentemente recibir una cantidad tan grande de dinero fuera de España y no declararla es un delito, independientemente de que a lo mejor sea un dinero legítimamente obtenido, que no lo estoy poniendo en duda. Pero creo que hubiera sido bueno que se investigase, lo lamento, y bueno, vamos a ver en qué queda todo este asunto, pero efectivamente, como tú acabas de recordar, en Suiza lo están investigando, por tanto, no descartemos que en algún momento la justicia suiza tome medidas o llegue a alguna conclusión definitiva. Claro. El argumento que plantean PSOE y PP, pero fundamentalmente el Grupo Socialista para oponerse a esa comisión de investigación, es que al margen de lo que dice la Constitución, hay una ley orgánica aprobada en julio de 2014, pactada por el PSOE y el PP, en los tiempos más o menos de la abdicación, un poco después de la abdicación de don Juan Carlos, que especifica que todos los actos realizados por el rey durante el tiempo que ostentara la jefatura del Estado, cualquiera que fuera su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Y que, en consecuencia, todo eso no es materia para abrir una comisión de investigación en el Congreso. De responsabilidad, se supone que se supone que se refiere a responsabilidad penal, a responsabilidad jurídica. Se puede atribuir, incluso pensar en responsabilidad política, si es que eso se pudiera aplicar a una para justificar el que no se haga una comisión política parlamentaria sobre este asunto, pero a lo que no están, de lo que no pueden estar exentos es de la transparencia. Es decir, lo que tú no puedes negarle a los ciudadanos es el derecho a la información, que también en el Parlamento, lo que no pueden estar es protegidos del control público, del control, del conocimiento y del control, que naturalmente, que muy bien, que con la Constitución en la mano el rey no podría ir a la cárcel, aunque hubiera cometido un gravísimo delito que a otros sí nos llevaría a la cárcel, eso está ahí, está en la Constitución, pero yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber. Tienen derecho a saber. Es más, como los medios de comunicación también cumplen su trabajo, al final van sabiendo. Y al final el daño que esas conductas pasadas y probablemente no, y que no pueden ser sometidas a un juicio penal y mucho menos a una condena penal, pues el daño que esas conductas pasadas hacen a la institución, ese no se lo quita nadie. Es decir, por tanto, un poquito de transparencia puede que hasta sirviera para atenuar ese daño. Completamente de acuerdo. Además, creo que puesto que ya no es el rey, digamos, puesto que ya le ha sucedido su hijo, sería deseable, por el bien de la institución, que se aclarase todo este tipo de informaciones, más que nada para efectivamente demostrar que se es transparente, que se ha pasado a una nueva etapa en la que ya no hay tabúes, en la que ya se puede hablar de todo lo relacionado con la Casa Real. Y yo creo que sería beneficioso para el rey Felipe VI que se aclarase todo este asunto. Lamentablemente no parece que en España vaya a suceder, pero como decía yo antes, yo todavía confío en que Suiza lo acabe aclarando, o al menos que llegue a alguna conclusión más o menos concreta, ¿no? Se lo iremos contando conforme lo vayamos sabiendo. Álvaro Nieto y Carlos Santos, muchísimas gracias. Un placer escucharos. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. 10 minutos para las 11, una menos en Canarias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Vamos a hablar de otros asuntos. Menos serios. No, más serios incluso. Silvia Cruz, jefa de actualidad de la revista Vanity Fair, colaboradora del periódico de Cataluña. Silvia, buenas noches. Buenas noches. Daniel Gascón, escritor, editor de la revista Letras Libres, columnista del País y columnista del periódico de Aragón. Lo tengo aprendido. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque son los temas de la cultura, que es verdad que a veces el enfoque que le damos, igual a veces es un poco frívolo, pero porque en la risa está también a veces la cosa trascendente, y a través del humor se puede llegar a conclusiones muy serias, creo. Sí, yo creo que sí, que siempre te da una perspectiva un poco distinta, ¿no? Porque la risa siempre te hace mirar las cosas de dos puntos de vista al mismo tiempo, ¿no? Que nos permite ver más cosas. Y bueno, y como frívolos no somos ninguno, pues eso no es. Va a resultar frívolo en absoluto. Eso es. No somos frívolos. A veces sí, pero normalmente intentamos evitarlo en antena. Bueno, un asunto que se presta a poca frivolidad, aunque sí es verdad que ha habido mucho humor al respecto, es el del coronavirus. Hace unos minutos nos enterábamos, lo hemos contado, que se suspenden de momento sin fecha fijada, que se aplazan sin fecha fijada las fallas de Valencia por temor a la propagación del coronavirus. También la feria de la Magdalena. Pero todo comenzó, si lo recuerdan, con la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, y en aquel momento nos parecía, o a muchos les parecía, una medida demasiado drástica, una medida demasiado radical contra un virus que apenas había salido de China. Hubo incluso ciertas teorías de la conspiración sobre qué había detrás. El caso es que, de alguna manera, el tiempo ha acabado dándole la razón a quienes tomaron esa decisión, y ahora cientos de actos se están viendo afectados, cancelados por la crisis del coronavirus. Desde partidos de fútbol que se tienen que jugar a puerta cerrada, a los conciertos de Madonna o Justin Bieber, posible aplazamiento del festival Coachella, o el cierre de los museos vaticanos. Y en España, terremoto en la agenda cultural después de que en ciertos territorios, los considerados de riesgo, se haya prohibido terminantemente la celebración de actos en sitios cerrados con más de 1,000 personas en esos actos. Los grandes musicales, conciertos, museos e incluso algún festival que no está en estos territorios se están viendo cancelados. Ana Zurita tiene el resumen de los principales actos de la agenda cultural que el coronavirus ha fastidiado. La decisión del gobierno ha afectado especialmente al mundo de la cultura. No solo los partidos de fútbol reúnen miles de personas, muchos conciertos y festivales también. Los organizadores de los premios de la música independiente que se iban a celebrar mañana en el Circo Price de Madrid han pospuesto la cita hasta nuevo aviso. Todas las funciones programadas de los musicales El Rey León y Anastasia se han suspendido hasta el 25 de marzo incluido. El cuarto recinto con más actividad del mundo el año pasado, el Wizzing Center de Madrid, está a la espera de la respuesta de los organizadores de los eventos, que son quienes deben de tomar las decisiones. El Museo del Prado limitará el aforo de visitantes, establecerá un número máximo de visitas simultáneas a las salas de las Meninas, el Bosco y las Pinturas Negras, Fusilamientos de Goya, y suspenderá las actividades en el auditorio como medida preventiva. Medidas similares ha adoptado la Sala Juan March, que hasta el 26 de marzo ha cancelado las actividades del auditorio y las visitas guiadas, aunque permanecerá abierta. También el Museo Naval suspende actividades, pero permanece abierto. Casa América ha cerrado sus puertas y el Instituto Cervantes también ha retrasado hasta el 25 de marzo todas las actividades culturales previstas, salvo la exposición actual, tan sabia como valerosa, a la que se accederá de forma escalonada y minimizando el aforo. Tampoco se celebrarán ni plenos ni se reunirán comisiones en la sede de la Real Academia de la Lengua, que ha ofrecido la posibilidad de teletrabajo a sus empleados, y la Biblioteca Nacional ha cancelado las actividades previstas para esta semana. Uno de los premios de poesía más relevantes del país, el Loewe, tendrá que esperar. Se iba a entregar este jueves y ha sido cancelado a la espera de fijar nueva fecha. Hablando de cine, en Málaga, aunque las autoridades sanitarias no impiden por el momento expresamente que se celebre, la organización del Festival de Cine que comenzaba el día 13 busca ya nueva fecha. Tampoco se entregarán esta semana los premios cinematográficos Fotogramas de Plata y la Academia de Cine no celebrará las actividades culturales previstas para estos días. En cuanto a las salas de teatro, por ejemplo, el Pavón Kamikaze aún mantiene la programación porque ve viable la aplicación de la norma de permitir solo un tercio del aforo. El Teatro Valle Inclán ha cancelado la obra Una mirada al mundo de Declan Donnellan debido al coronavirus, ya que se trata de una producción del Piccolo Teatro de Milán en colaboración con la compañía de Donnellan. Y en la última hora de esta tarde, el INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, ha decidido el cierre del Circo Price de Matadero, del Centro Cultural Conde Duque, el Teatro Fernando Fernán Gómez, el Espacio Centro Centro y el Espacio Abierto Quinta de los Molinos. La lista es tan larga que en la Comunidad de Madrid, que es uno de los territorios de riesgo, de contagio de riesgo, y es donde se aplica en esos territorios, junto a La Rioja y a Vitoria, de momento, en la prohibición de actos con más de 1.000 asistentes, digo que la lista es tan larga que casi sería más fácil empezar por aquello que se mantiene abierto. La cultura es una industria, a fin de cuentas, también. Esto es un golpe serio para negocios que no son precisamente boyantes. Lo es, y lo que pasa, yo estoy pensando en quién va a sacar a beneficio de todo esto, lo siento, pero creo que la cultura también en ese sentido, y de la manera que la consumimos ahora, por ejemplo, hoy me decía un compañero desde Barcelona, pues aproveche y quédate en casa y ve todo lo que tienes pendiente de Netflix y de Filming y de HBO y demás. Quiero decir que, por suerte, la cultura es algo también que se puede consumir, y no solo se puede, sino que en muchas ocasiones se debe, y es un placer hacerlo, consumirla de una manera individual, en silencio y en casa o en un parque tranquilamente. Lo que pasa que es cierto que es una industria y que va a haber pues pérdidas importantes, no tengo la menor duda, porque habrá representaciones como la del Piccolo Teatro de Milán que no creo que se puedan hacer, por ejemplo, ya este año. Claro. Sí, ahora estaba pensando recuerdo una mudanza que hacíamos y teníamos muchos libros, y mi padre me dice, para que luego digan que la cultura no tiene lugar, no ocupa lugar, ¿no? Y viendo toda esta lista dices, ¿cuántas actividades hay? Y también, claro, que son actividades que dependen mucho de que esté ahí el público, y también la fabricación de la noticia. Ves que seguramente eso va a provocar un retraso en mucha planificación de muchos organismos o productoras de cine que a lo mejor ahora tengan problemas para rodar. O sea que esos efectos, claro, son muy grandes, aunque sí que haya muchas otras formas de disfrute de la cultura que sean también individuales, claro, ¿no? Y luego yo me acordaba hoy, que sabéis que me gusta mucho Rafael Sánchez Ferlosio, porque efectivamente va a haber muchas cosas, muchas efemérides, que era una cosa a la que él le tenía mucha manía y que relacionaba directamente con la información cultural, ¿no? Como que muchas veces cuando no sabemos de qué hablar, pues vamos a una efeméride, que creo que hoy lo vamos a hacer, de hecho, y va a estar estupendamente y lo vamos a hacer fenomenal, y él estaría orgulloso incluso de la manera en la que lo vamos a hacer. No creo que a Rafael Sánchez Ferlosio le gustaran las efemérides que planteamos. Porque él era muy radical, ¿eh? O sea, ninguna efeméride. Y sobre todo con esta en concreto, me parece. Bueno, pues efeméride. Mañana, 11 de marzo. El 11 de marzo de 2004 es una fecha que ha quedado grabada en la memoria de los españoles. Aquel día, un atentado islamista acaba con la vida de 193 personas en Madrid. Es el mayor ataque terrorista que ha sufrido nuestro país. 24 horas después de esa jornada trágica, la librería Alberti de Madrid pidió a algunos poetas que les enviaran poemas o testimonios sobre el 11M. Querían colocarlos en el escaparate para homenajear a las víctimas y a los madrileños que se habían volcado en ayudar. En pocas horas, la vitrina se llenó de lamentos, de despedidas. Y esa iniciativa acabó dando pie a un libro titulado 11M, Poemas contra el Olvido. La lluvia en el cristal de la ventana, el aire de la plaza compartida, el pañuelo de sombras de la vida, la noche de Madrid y su mañana. El amor, la ilusión del porvenir, el dolor, la verdad de lo perdido, la constancia de un sueño decidido, la humana libertad de decidir, la prisa, la política, el mercado, las noticias, la voz, el indiscreto, esfuerzo por saber lo silenciado, la verdad, las mentiras y el secreto, todo lo que la muerte os ha quitado, quisiera devolverlo en un soneto. Gracias. García Montero era uno de los participantes de aquel libro que editó Bartleby y que coordinaban Eduardo Jordá y José Mateos. Desde entonces ha habido otros poemas, ha habido otros libros, pero yo no sé, os lo pregunto, si cuando comparamos ese gran trauma nacional, que es el 11E, el 11 de marzo, no podemos llamarlo de otra manera, con la forma en la que, qué sé yo, Estados Unidos ha digerido en su mundo cultural algo similar, como puede ser el 11 de septiembre, si en España quizá lo que llame la atención es que haya pocas obras culturales que hablen del 11M. Sí, yo creo que no hay muchas obras, pues si pensamos, por ejemplo, más en las ficciones, porque quizás sí que hubo más periodismo, y sobre todo no hay como obras que te acudan inmediatamente a la cabeza de como referencias, ¿no? O sea, ahora, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque pensamos ahora, de repente, durante muchos años hemos tenido ETA y hasta Patria, quizá no había una obra de referencia, ¿no? Sí que ha habido novelas, pues como El corrector, de Ricardo Méndez Salmón, como El mapa de la vida, de Adolfo García Ortega, o Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari, que sí que lo han abordado, ¿no? Pero yo creo que quizá han sido libros que no han sido muy leídos, ¿no? Y por ejemplo, pues así como lo seguimos mucho, y quizá podríamos pensar que las grandes ficciones sobre el 11M las publicó alguna prensa. Sí. Sí. Ha habido quizá... Podemos pensarlo. Quizá en otro tipo de ficción más, que se presenta como ficción, no hemos tenido tantas obras así tan claras. Bueno, es cierto eso, que no te viene nada a la cabeza, ¿no? Nada que dice, más que no se han leído mucho, que no lo sé, desconozco, el dato no lo tengo, pero sí que no han trascendido, ¿no? No parece que vayan a ser obras que vayan a pasar a la historia de la literatura. Y me acuerdo, por ejemplo, que en el 11S, por lo menos a mí, el libro de Don Delillo, El hombre del salto, o Terrorista, de John Updike, pues son libros que me parecen libros excelentes y que saben de alguna manera captar, de dos maneras muy distintas, pero captar un ambiente, captar lo que sucedió y realmente la ruptura que supuso cultural, social, política, el atentado de las Torres Gemelas. Eso no ha sucedido aquí. Yo creo que aquí, como bien habéis dicho vosotros, fue el periodismo el que se encargó de esto, y salieron libros a mansalva relacionados, y salieron casi todos además en el mismo 2004, o sea, con una urgencia y con una rapidez, ¿no? Que no siempre es tampoco lo mejor, ¿no? En estos casos. Hay también, por ejemplo, una película que a mí me gusta, ¿no? Que es No habrá paz para los malvados, que no habla exactamente del 11M, pero es casi eso, y es una película de Enrique Urbizu, que es un poco como si una especie de Torrente, un poco más guapo, porque es José Coronado, acabara resolviendo la trama que conduce al 11M, ¿no? Y sin contarlo, pero bueno, dices, sí que trata esa especie de universo, ¿no? De manera lateral nos habla de aquellos tiempos, ¿no? En la música, tampoco sé si son canciones memorables o no, juzguen ustedes mismos, pero a algunos les vendrá a la mente una canción de La Oreja de Van Gogh, titulada Jueves. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas en... Luz Casal también habló de los atentados del 11M en un tema titulado Ecos. Recuerdo el teatro. Fuiste una mañana de invierno, subiste en ese tren e hicieron de mi vida un infierno, y los besos que entregué Y un tema más, que relata aquella trágica jornada de marzo de 2004 en Madrid. Fragilidad, de Ismael Serrano. Todo es frágil, tu costumbre de amarme, mi fe. El silencio y la vida que duerme en un vagón de tren. Tu contrato fugaz, la memoria, este hilo de voz. Quizá lo que suceda, me autoerijo como asesor literario de Baratillo. Venga, Antonio. Es que no ha pasado el tiempo suficiente, o que o no sé si ha pasado demasiado, pero lo digo porque, a fin de cuentas, al margen del atentado y de la cuestión sentimental terrible, pero que a veces puede dar pie a cierta sensiblería cultural sobre lo que ocurre en el atentado, el el momento en el país, con lo que ocurre después, con los bulos, con el cambio político, todo eso es muy intenso y eso es parte de una historia de España que, qué sé yo, si Galdós estuviera vivo estaría escribiendo 7 episodios nacionales sobre eso, ¿o no? Sí, yo creo que hay... Claro, que a veces cuando se abordaban solo unas partes, ¿no? Como puedes decir, el crimen, ¿no? O las vidas destruidas. Pero quizá lo que sería sugerente como para hacer una novela como las que imaginaríamos que no sabríamos escribir, sería contar todo eso más, ¿no? Estaba pensando que hay una novela de un americano donde aparece, ¿no? Que saliendo de la estación de Atocha de Ben Lerner. Pero dices, bueno, por tiempo sí que podría haber pasado, ¿no? Es curioso que todavía no haya una novela así exactamente. Yo creo que podría haber pasado, lo que pasa es que a lo mejor no tenemos ese novelista, y no solo ese novelista, sino ni ese periodista, porque también pensaba que años después hizo Manuel Javois el libro dedicado a Baby, al chiquito, al niño que le lleva las bombas a los terroristas del 11M, Nos vemos en esta vida o en la otra, era el título, y bien, es un ejercicio distinto, está publicado ya en 2016, a mí me parece un libro interesante, tiene otro reposo, evidentemente, no es como esos primeros libros, a lo mejor, aunque yo, por ejemplo, el de Pablo Ordaz, el que sacó también en el mismo 2004, Voto de castigo, era este, me parece también interesante porque aborda toda la situación política, se centra mucho más en cómo se rompe aquel relato, ¿no?, que teníamos, que el PP vendía como el del milagro económico. Yo creo que ahí es el momento en el que se rompe y se diluye para siempre el España va bien de Aznar, que aparte de que era ya su último Zapatero lo llevó un rato, ¿eh? Hasta... Otra España va bien. Otra España, quería decir él, ¿no? Sí, es verdad que luego la crisis también es un destrozo político tremendo, pero insisto, son unos años muy intensos y son unos meses muy intensos en torno al 11M, ¿verdad? Sí, pero cogen ahí poesía y periodismo, me parece que ahí tiene todo el sentido, uno, porque la poesía de alguna manera es inmediata y emocional, ¿no? Y el periodismo pues aborda la actualidad, y para la novela creo que hacen falta otras habilidades, y para mí no se ha conseguido, y en el periodismo tampoco. Un libro como el de La Torre Elevada, el premio Pulitzer de Lawrence Wright, es que estamos hablando de 500 entrevistas que se hicieron en 5 años, 500 entrevistas sí que te dan periodísticamente para trazar, bueno, tienes que ser bueno luego también escribiéndolo, ¿no? Pero te dan para abordar ese fenómeno de otra manera y con otra profundidad. Pues ahí va la idea, para escritores talentosos que nos estén escuchando. 11 y 7, una hora menos en Canarias. El clarinete de Woody Allen, nacido el 1 de diciembre de 1935, criado en Brooklyn, en su amada Nueva York. A los 15 años comenzó a escribir, no que aprendiera a escribir con 15 años, sino que empezó a escribir de manera profesional, digamos, a poner las primeras piedras de una carrera que cuenta con más de 40 películas a sus espaldas, guionista, director de cine, inclasificable, autor de obras que todo el mundo recuerda, o casi todo el mundo, Manhattan, Annie Hall, ganador de 4 Oscars y aficionado al clarinete, que es lo que escuchan. Todos estos son datos que, a buen seguro, estarían presentes en su autobiografía y que harían de este un libro interesante. La autobiografía, titulada Apropos of Nothing, el libro que la editorial Grand Central Publishing, que es una división de Hachette Book Group, iba a publicar el próximo 7 de abril. Y hablamos en pasado porque el viernes anunció esa editorial que cancelaba la publicación, que devuelve los derechos a su autor. El sello defiende en un comunicado que no sería factible editar las memorias después de que los trabajadores de la editorial abandonaran su lugar de trabajo en Manhattan y salieran a la calle a protestar por el plan de publicar el libro. El New York Times apuntaba que el año pasado el libro de Allen ya fue rechazado por 4 editoriales, todo a cuenta de la controversia por las acusaciones de abuso sexual contra el cineasta vertidas por Dylan Farrow, que es la hija de su exmujer Mia Farrow. Un embrollo tremendo que tiene también una derivada española, porque una editorial española, Alianza, ha marcado su propia agenda y el 21 de mayo, lo ha confirmado hoy o ayer, va a publicar Aquí sí, a propósito de nada, esa autobiografía de Woody Allen. ¿Cómo veis el jaleo enorme, el papel de Alianza, el hecho de que una editorial en Estados Unidos tenga que cancelar los planes de publicar un libro que a priori puede parecer apetitoso desde el punto de vista comercial, porque hay trabajadores de la misma empresa que dicen esto no podemos hacerlo. Bueno, yo veo que Alianza ha estado muy bien como editoriales en Francia y en Italia y en Alemania que lo sacan, y creo que el papel de la editorial estadounidense es bastante grotesco, ¿no? Porque además yo entiendo incluso la decisión empresarial de repente de retirarla por la cuestión de la reputación. Lo que me desasosiega mucho es pensar en esos editores que de repente prefieren no sacar un libro, ¿no? Me parece que es un libro que además dices... Woody Allen, por supuesto, como sabemos, nunca se llegaron a prosperar esas acusaciones, ¿no? O sea, que es la única acusación que tiene en su vida. Todas las editoriales publican autores que han cometido cosas mucho peores que las que ha hecho Woody Allen. Si tú tienes cualquier líder político, delincuente, redimido, vas a tenerlo. Y además es un libro que tiene un interés, ¿no? Entonces, yo a veces lo pienso ahora que se van a cerrar las universidades con el coronavirus. No sé si las facultades de humanidades tienen que volver a abrir después, ¿no? Porque han fracasado en el elemento esencial que es proteger la libertad de expresión, ¿no? Ya. Yo estoy de acuerdo con Daniel. No entiendo la decisión de la editorial de devolverle los derechos a Woody Allen. Y lo que pensaba yo hoy con este tema es en la postura de él también, porque en un momento determinado he pensado que porque él no se autoedita sus memorias, que tiene dinero de sobra para autoeditárselas y además hacer una buena edición, contratar a un editor freelance que se las corrija, que se las publique, hacer un libro bonito y sacarlo a la calle. Pero es cierto que pensaba, me parece también una postura por su parte de no publicarse ese libro. A lo mejor se puede pagar una película, pero no publicarse ese libro y que se lo publique a alguien, entre otras cosas, porque él considera que no ha hecho nada. Entonces, de alguna forma es negarse a aceptar ese castigo también que le están dando e insistir. Yo estoy de acuerdo en que Alianza publique ese libro y el resto de editoriales europeas. Y en cuanto al caso, pues es complejísimo, ¿no? Me acuerdo que había un artículo precisamente en Letras Libres, en la revista que dirige Daniel, donde se hablaba de Leslie Dart, que es un personaje que llevó todas las relaciones públicas de Woody Allen durante muchísimos años, y a la que el hijo de Mia Farrow acusó en su momento pues de haber construido un relato en el que la actriz quedaba poco menos que como una loca y como una mala madre y demás, y eso es cierto que fue así, pero de alguna manera yo ahora veo también el papel de Ronan Farrow muy parecido al de Leslie Dart, es decir, ahora que él es mayor y puede hacer reportajes en los que además está casi siempre involucrado personalmente, algo que en principio no aceptaríamos en casi ningún medio de comunicación, él está involucrado en casi todos esos casos, a nadie le parece del todo mal o nadie no con poder en el mundo mediático se manifiesta en ese sentido, y de alguna forma está haciendo él esa tarea un poco de defender o de mirar por la imagen de su madre, cuando ahí todos, si entramos al detalle del papel de cada personaje, desde los hijos, la madre, las niñeras, en fin, todo el relato de los hechos, no parece que nadie del todo haya sido muy claro. Bueno, nunca se es claro, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que yo creo que uno de los textos que más te aclaran es uno de Moses Farrow, ¿no? Que es otro de los hijos adoptados por Mia Farrow, que tenía 12, de los cuales 3 se suicidaron, lo cual puede, no sé hasta qué punto la construcción de que era un personaje complicado o si ves los documentales cómo eran, o sea, yo creo... Por otra parte, a mí me parece que Mia Farrow en esto ha tenido un papel bastante complicado y siniestro. Absolutamente. Pero bueno, yo, por ejemplo, yo querría leer las memorias de Mia Farrow que están publicadas, ¿no? Sí, sí, como las vivas de mucha gente, que es de lo que al final estamos hablando, ¿no? Claro, es que quizás así sea el matiz, ¿no? O sea, uno puede tener dudas sobre el comportamiento en su vida privada de Woody Allen. Sabemos que ha habido causas judiciales que no han prosperado, y eso también es una verdad judicial, ¿eh? Claro. Pero a partir de ahí uno puede pensar que Woody Allen en su vida privada no se ha comportado de manera honorable. Pero claro, la cuestión de fondo es si eso justifica o no que hay una gran controversia que en Estados Unidos no encuentre editorial para las memorias de Woody Allen. Es que es muy llamativo decirlo. Por gusto de contraargumentar y dando además una última hora, acabamos de conocer los resultados de la segunda investigación encargada por la Ópera de Los Ángeles sobre las acusaciones de abuso sexual contra Plácido Domingo, quien dimitió como director de esa institución musical en octubre. Tras entrevistar a 44 personas relacionadas con los hechos ocurridos entre 1986 y 2019, el informe apunta que se han encontrado 10 acusaciones creíbles. Se recogen testimonios de mujeres traumatizadas por el comportamiento del tenor y de otras para los que aquellos episodios no fueron tan graves. La investigación lo que no ha encontrado es evidencias de que Plácido Domingo tomara represalias contra aquellas mujeres que lo rechazaron. El informe asegura que Domingo ha colaborado en todo momento con la investigación, ha negado las acusaciones, asegurando siempre que sus relaciones fueron consensuadas, afirmaciones que pone en duda en algunos casos el informe. La Ópera de Los Ángeles ha aprovechado también para pedir perdón por el daño que haya podido causar a sus víctimas. Insisto, 44 personas interrogadas, 10 acusaciones creíbles. Habrá quien diga, bueno, con Woody Allen nos rasgamos las vestiduras y Plácido Domingo ahora no le dejan cantar por este tipo de acusaciones. Bueno, como ha dicho Daniel, los dos, Woody Allen se sometió a dos procesos judiciales que no prosperaron, o sea, en realidad eran dos investigaciones, ¿no? En una creo recordar que directamente sí que decían que con la hija, con Dylan, había tenido unas relaciones que podían considerarse un tanto inapropiadas, pero nunca de carácter sexual, sino que era una relación pues un poco anómala, puede ser en lo afectivo, y la otra investigación tampoco llegó a ninguna parte. En el caso de Plácido Domingo es que es distinto, es como cuando se mete a Woody Allen en el saco de Polanski o a Polanski en otro, o de Weinstein, es decir, son, yo creo que hay que coger caso por caso, aunque de alguna manera se hace causa general con los casos, y puede haber un hilo común y puede haber una manera determinada, un comportamiento muy aceptado y muy normalizado, pero son casos concretos. Plácido Domingo no ha estado ante un tribunal, no ha habido una denuncia de una víctima concreta, esto parte de un sindicato, creo recordar, que hace la investigación por su cuenta y que yo sepa no va a ir tampoco ante un juez. Esto se va a quedar en un informe que Plácido Domingo va a aceptar y va a reconocer hasta cierto punto y que van a pactar seguramente qué es lo que se va a contar de todo esto. Sí, es una cuestión sobre todo más reputacional, ¿no? Digamos, donde está lo de Plácido Domingo. Yo creo que el caso de Woody Allen además es muy distinto por otra cosa, porque a él le hacen, cuando tiene la disputa que se está separando con Mia Farrow, que él se va con la hijastra, que ella es mayor de edad, se mezclan un poco los dos casos, porque son dos menores, pero por ejemplo, siempre que hay un caso de pedofilia, es muy raro que una persona en 85 años solo tengas una denuncia en tu vida y que sea además en el momento de una separación súper dura y rancia, ¿no? Mientras que este tipo de comportamientos que estamos viendo generalmente son comportamientos seriales, incluso cuando no son de menores, ¿no? Uh-huh. Y luego este elemento que también ha tenido la industria, yo creo que lo hemos visto con Weinstein, también un poco con Plácido Domingo, que es, y de otra manera con Woody Allen, ¿no? Ellos toleraban a gente como Weinstein, que dentro de la industria se sabía ese comportamiento, y luego, cuando eso ha sido impopular, han condenado también a Woody Allen, a quien antes admiraban, por una cuestión puramente reputacional y de que su carrera siguiera, sin pensar quién era culpable e inocente en cada momento. Curiosa paradoja. Daniel Gascón, Silvia Cruz, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El coronavirus, la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dicho que sea una pandemia. Ya nos parece un poco, nos da un poco igual porque se habla tanto del asunto que se nos olvida ese detalle. Pero no ha dicho todavía la OMS que sea una pandemia, aunque sí que dice que hay un riesgo real de pandemia. El caso es que Luis Zaragoza quiere aprovechar el coronavirus, no se le escapa a nadie a este señor, para hablarnos de la que algunos consideran fue la mayor catástrofe de la historia de la humanidad causada por una enfermedad, por una pandemia. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Antonio. Vamos a hablar, sí, de la pandemia de gripe de 1918, la que el mundo conoce como la gripe española, luego veremos por qué, y la que en España se llamó con distintos nombres, aunque tal vez el que hizo mayor fortuna fue el que se refería a ella como el soldado de Nápoles. ¡Soldado de Nápoles, que vas a la guerra! Cantando te espera, cariño del alma que...

Boris Vian vivió también marcado por una salud muy delicada, provocada por una fiebre reumática y tifoidea. Complicaciones derivadas de esa enfermedad le llevaron a la muerte con tan solo 39 años. Él sabía que no iba a vivir tanto y que, por tanto, le tocaba vivir de manera muy intensa. No imaginamos lo que hubiera llegado a hacer si hoy hubiera cumplido 100 años. Este es él cantando Soy un snob. Es todo. Mañana volvemos con más análisis, más cultura, más información, más entrevistas, más 24 horas. Hasta mañana. Et quand je fais l'amour, c'est à poil dans la cour.